La mejor variedad, 96.9. El 30 de agosto a las 7:30 de la noche, el Centro de Convenciones en Puerto Rico se convertirá en un altar de alabanza. Triunfo 96.9 FM presenta Reverdecerás. Una noche donde Dios hará milagros increíbles. Con nosotros, Génesis Colón. Chanel Nova. López. Reverdecerás el concierto. No te pierdas esta experiencia sobrenatural. Boletos disponibles en Eventbrite.com. Eventbrite.com. Descarga ahora nuestra aplicación móvil de Triunfo 96.9 FM gratis y disfruta de nuestra programación en vivo y música desde cualquier parte del mundo. Infórmate más en www.triunfo969.fm. Vamos, anímate y descárgala ahora. Triunfo 96.9 está en construcción. ¿De verdad? Prepárate para una nueva temporada con más música, más palabra y más ministración. Triunfo. En el aire te quería escuchar. En los astros de la noche, en la historia, yo te quise encontrar. Intentaba en el ruido de mi mundo descifrar tu corazón. Y ayer, en el silencio y el desierto, ahí estaba tu amor, tu amor. Fue tu voz que el universo formó, la que una tormenta calmó. Te buscaba en el fuego, en el aire, te quería escuchar. En los astros de la noche, en la historia, yo te quise encontrar. Ahí estaba tu amor, tu amor. Fue tu voz la que el universo formó, la que la tormenta calmó. Es tu voz que habla en mi corazón, la que me hace entrar en razón. Tú guías mis pasos, Señor.